Hola, buenas tardes. Cuando son las 17 horas y algún minuto más, comenzamos aquí el programa Relieves. En una tarde que nos acompaña el sol y aquí en los estudios de Radio Crash está, bueno, pues quien nos va a acompañar esta tarde, Pilar. Siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Y os vamos a hablar de la noche más larga en los cines Girona, allá en Barcelona. Pero de todas maneras, bueno, ese festival que va a arrancar esta noche con esos tres cortos, festival de cortos que organiza no solo cine.net y los cines Girona. O sea, hablaremos de aquellas actividades que ver, que escuchar. Bueno, ¿en qué participar? Entre otros. Daremos una vuelta por esos cines de nuestra ciudad también y por el Teatro Jovellanos y algo más, y mucho más, queremos decir. Aquí en el programa Relieves, hoy 7 de mayo del 2015. La radio en vivo y en directo, y que no desaparezca nunca, que siga. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Thank you. seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a José López de No Solo Cine, que ya os hablábamos al comienzo del programa de, bueno, que esta noche ya por fin se puede ver esos tres primeros cortos de la noche más larga en los cines Girona y que organiza, por supuesto, nosolocine.net. Y buenas tardes, José. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo en el programa. Gracias, Pilar. No, gracias a ti siempre. Y en la distancia, aunque no podemos estar ahí esta noche, pero estamos con vosotros igual y aquí informando con toda esa información que nos llega. Bueno, he dicho que lo organiza no solo cine.net, pero también los cines Girona. Eso es, los Cinemas Girona de Barcelona, sí. Y no solo cine, es decir, este humildísimo servidor, organizamos este festival de cortometrajes que se llama La Noche Más Larga y que lo que pretende es que se muestren en pantalla grande, en sala de cine, los cortometrajes, porque yo siempre he pensado, y cuando hice mis primeros cortos, lo tenía eso ya muy presente, que un cortometraje donde se debe ver es en una sala de cine. Por desgracia, desde hace unos años los cines no quieren proyectar cortometrajes y se han de ver en internet, pero realmente donde se deben ver de verdad es en pantalla grande y en una sala de cine. Porque un cortometraje no es más que la muestra del talento de un cineasta en ciernes que lo que quiere al hacer un corto es mostrar su trabajo para empezar a hacer largometrajes. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, cuéntanos qué van a poder ver los espectadores esta noche. Os explico muy muy brevemente qué es La Noche Más Larga. Se va a programar el primer jueves de cada mes una serie de cortometrajes. Vamos a intentar que sean los de mayor calidad posible para toda persona o cortometrajista interesado. Pues puede entrar en nosolocine.net o en la página de los Cinemas Girona e inscribir su cortometraje y iremos eligiendo los mejores cortos que nos lleguen para irlos programando. Tenemos un premio, yo creo que realmente jugoso, que es por votación popular. Cada noche más larga la gente podrá votar del 1 al 5 todos los cortos que se van programando y el corto ganador de cada mes va a participar en la gran final, que será en el mes de diciembre. Ese premio se llama Premio Pré-Giné y ahí vamos a conceder el premio, que consiste en la postproducción profesional del siguiente cortometraje del director ganador. Aquí estamos hablando de que quien nos apoyan es gente como Dani Zacarías, que es un grande del sonido en España, Pilford y Apunto la Pospo, que Apunto la Pospo hoy en día es una de las empresas más importantes de España en postproducción. Entonces, en este primer programa de La Noche Más Larga hemos seleccionado solo tres cortos, dada la duración de uno de ellos. Los cortos siempre se van a pasar del más largo al más corto, porque había que elegir una fórmula, y creo que así se mantiene buen ritmo y buen reprise. Entonces, el primer corto supera los 30 minutos de duración. Es un corto que a mí me gusta muy especialmente porque es serie B sin metafísica, Y se llama Hienas Blood, o lo que es lo mismo, La sangre de las hienas, de Nicolás Caicoya, y tiene un espíritu entre Sam Peckinpah, Quentin Tarantino, está basado en hechos reales y ha tenido un presupuesto pues casi de una superproducción para ser un corto, porque han sido casi 190.000 euros, 200 y mucho mil dólares, porque Nicolás Caicoya, que vive en Barcelona y es un profesional del mundo de la publicidad, aunque lo que quiere hacer realmente es cine, ha dejado parte de sus recursos pecuniarios, porque él también lo ha producido, en Hienas Blood, que tiene una ambientación en México y en Estados Unidos, que es donde se ha rodado, en inglés, y lo vamos a ofrecer con subtítulos en castellano, y pues todos los actores que aparecen son profesionales y secundarios de muchas películas conocidas de Hollywood. Además de ese cortometraje, vamos a pasar de Racine su cortometraje Troya. Troya nos cuenta cómo es posible que estés en el mal sitio, en el mal momento. Nos habla de una violencia policial en Barcelona sin justificar. Tiene un poco de tono de comedia y los protagonistas son bien famosos. Está Jordi Vilches, está Nilo Moore y Macarena Gómez. Es un corto que dura 12 minutos, que sea el segundo. Y el tercero, que dura 11 minutos, nos habla de la violencia de género, se llama Silencios, está protagonizado por Marisa Paredes y está dirigido por Jesús Méndez. Es un corto que también tiene la presencia de Roger Pera y de Alba Ferrara. Como podéis ver, estamos hablando de tres cortos de géneros muy diferentes, de estilos muy diferentes, que es lo que queremos mostrar en La noche más larga. Queremos que sea pues una humildísima ventana para mostrar los cortometrajes de estos cineastas, que lo que pretenden es acabar haciendo un largometraje. No sé si me he extendido mucho. Por supuesto. No, que va. Muy bien, porque además nos has comentado, ya habíamos hablado el jueves pasado, había hablado pues de todo eso que nos has relatado al principio, pero bien, bien, de lo que se trata este festival, ¿no? No podemos dejar de hablar que hace dos jueves, o va a ser el tercero ya, que no solo cine.net se emite a través de las ondas, a través de Radio Despí, ¿no? Radio Despí, que forma Despí, parte eso. De San Juan Despí, que es un pueblo bastante cerca. Yo soy de Hospitalet de Llobregat, al lado del campo del Barça, de Nou Camp, y San Juan Despí es una población que es muy cercana, está a 3 o 4 kilómetros de Hospitalet, y ahí en Radio Despí, que Despí, espero contar sí. contigo en breve, bueno. Hace dos semanas, sí. Esta semana hemos grabado el tercero, que se emitirá hoy, porque yo estaré en programaba los jueves a las 10 de la noche, estaré en La noche más larga, y por lo tanto ese lo hemos tenido que grabar. Hoy se emitirá el tercer programa de No solo cine las ondas. Ajá. Que es un poco una necesidad que yo tenía de tener una ventana más de expresión y un programa en el que colaboran pues la mayoría de personas que participan en nuestra página. Carlos Mir, Elena García, Andrea Rodríguez, Otis Rodríguez Marchante, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, Albert Rodríguez, y me dejo muchos. Todo el staff de la página pues participa en algunos de los programas con lo que ellos quieren. Yo llevo la dirección y la producción del programa, pero es un programa totalmente abierto a todo el equipo. Ahí hacemos entrevistas, hacemos reportajes, noticias, actualidad, y lo que queremos un poco es que esa pasión que nosotros tenemos por el cine y por la cultura, que la llevamos en las venas, que es como una enfermedad, poder transmitírsela a nuestra audiencia, por supuesto, en la medida de nuestra máxima humildad posible. Siempre digo, y aunque me reitere, no me importa, que nos mantenéis vivos con toda esa información que nos transmitís y que recibimos cada día a través no de no que, solo cine.net. De verdad, las palabras que vamos a decir, Pilar, muchísimas gracias. No creo que nos merezcamos tanto, pero de verdad muchísimas gracias. No, de verdad. Ya sabes que bueno, se dicen de verdad. Y bueno, aprovechando un poquito más que te tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico, que nos hables un poco de ese primer avance de la película de José López, Las tres vidas de Pedro Burruezo. Bueno, pues a ver, la película se estrenó el pasado 23 de mayo en los Cinemas Girona. Es una película que habla de un músico, Pedro Burruezo, un músico que estuvo en la escena pop rock underground barcelonesa y catalana entre finales de los 70 y toda la década de los 80, que mutó para hacer música espiritual y música de raíz a finales de los 90, y que desde esa época lleva hasta ahora con su grupo la Bohemia Camerata. Y rodamos un par de conciertos íntegros. El más interesante, yo creo, que fue el que dieron en el Auditori, pero es que da la casualidad, o la coincidencia, o la virtud, de que Pedro, al margen de ser un músico virtuoso y prodigioso, también es el director de la revista The Ecologist, que es, digamos, que la revista más importante de ecología en España, en Europa, y casi te diría que en el mundo. Él es el director de la edición española, y al margen de eso, pues ha cambiado totalmente su manera de entender el mundo. Cree que el mundo actual, y yo coincido mucho con él, si no lo cambiamos va absolutamente hacia el desastre. Hay que ir hacia una nueva visión, hacia una nueva conciencia, que nos aleje del bimetal, de la corrupción, sí. y que nos lleve a otra vía como más mística. Entonces, ahí hablamos de esas tres vías, con ese concierto, con muchos invitados, gente muy conocida, muy famosa, y la película finaliza con un homenaje que yo quise hacerle a Pedro y que forma parte de un tema que yo produje para su último disco, Misticísimo Escolarium, en el que él no tenía ni idea de que íbamos a hacer eso, y que colabora pues mucha gente del mundo de la rumba y de la Bohemia Camerata, que es el tema central de la película, Las tres vidas de Pedro Burruezo. Y después me saqué un poco de la manga, porque quería también hacer ficción, a Salvador Dalí, personalizado por el actor Jean-Franc Chalencionet, que había hecho ya en teatro de Salvador Dalí, con un monólogo que me inventé en homenaje a Pedro, y un poco para aprovechar la idea de que siempre he pensado que los títulos de crédito solos en una película a veces no aportan mucho. Pues aquí, junto a los títulos de crédito y en pantalla más pequeña, vemos durante esos tres minutos un apunte de humor en el que un evidentemente falso Salvador Dalí pues habla de Pedro Burruezo como si hubiera conocido a Pedro, como si estuviera redivivo, y habla de la relación entre la ecología, Darwin, el misticismo y este enigmático Pedro Burruezo, ¿no? Ajá. Bueno, pues se puede ver ya en Filmotec, sí. Ha estado en varios festivales, sí. Y ha pasado por muchas salas de cine del territorio nacional. Ajá. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más para finalizar. Pues lo único que añadiría es darle las gracias a Radio Crash, una emisora que me merece un gran valor por su, sí, por su línea porque editorial. Porque seguimos resistiendo. Gracias a ti. Sí, después de 30 años. Seguimos resistiendo. Y muchas gracias por contar con este humildísimo servidor una vez más. No, qué va. Gracias a Espero ti que siempre. Que en uno de los próximos programas de No Solo Cine en las Ondas, bueno, estés con nosotros. Ya hablaremos en la distancia. Vale. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no cuelgues. Y bueno, pues un abrazo y hasta la próxima. Pues un abrazo y muchas gracias por todo, Pilar. Gracias a la audiencia. We'll be right back. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y bueno, pues hemos hablado con José López, que nos ha informado ampliamente de la noche más larga, que está, bueno, pues a las 21:30 allí en los cines Girona de Barcelona se estrena y arranca este festival. Está organizado por no solo cine.net y los cines Girona, organizados, bueno, bajo el título este festival de La Noche Más Larga. Y vamos a escuchar el tráiler de Troya, uno de los cortos que arrancan hoy en el festival de la noche más larga. We'll be right back. Y ahora nos vamos al Centro de Cultura Antiguo Instituto, allí en la calle Jovellanos 21. Y una conferencia para hoy jueves a las 19:30, despoblamiento y crisis de los pueblos de Asturias, causas, consecuencias y perspectivas, de Adolfo García Martínez. Desde la década de 1960, los pueblos de Asturias sufren una crisis demográfica de doble signo, cuantitativa, bueno, pues pérdida de población, y cualitativa, envejecimiento. Entre sus muchas causas destaca el cambio del proceso de socialización, en el que la mujer jugó un cometido determinante, nos dicen. Las repercusiones afectan directamente al patrimonio natural y cultural. Por tanto, cualquier proyecto de recuperación debe otorgar un papel destacado a la mujer. Bueno, pues la conferencia corre a cargo de Adolfo García, es antropólogo y profesor tutor de la UNED. Pues a las 19:30 horas en el antiguo instituto, en la sala de conferencias, allí en el primer piso. Y seguimos en el antiguo instituto, y para mañana viernes, día 8, a las 19 horas, cine griego, bajo el título Pequeña Inglaterra, Micra Anglia, en el Salón de Actos. La historia transcurre en la isla de Andros durante las décadas de 1930 y 1940, y tiene como principal protagonista a Orsa, una joven locamente enamorada del teniente de navío Spiros Mavis. Y seguimos en mañana viernes, 8 de mayo, en el mismo centro cultural, con G de Música. Más que Jazz, coro de jazz del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Bueno, pues de 17 a 18 horas y bueno, tendrán lugar dos pases de 30 minutos cada uno. A las 17 uno y a las 18 horas otro. En el patio, en el hall de patio del antiguo instituto. Y como todos ya sabéis, o deberíais de saber, con G de Música nació en 2012, aprovechando la celebración del 25 aniversario del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Sisión, y celebra desde entonces conciertos en diversos espacios de la ciudad. El coro de jazz, dirigido por Adriana Cristina García, se da cita esta vez en el emblemático espacio del CAI. Y bueno, pues para el mismo viernes, para mañana, hay varias actividades en el centro cultural, en la sala de conferencias, a las 20 horas, Alcuentros poéticos en el antiguo instituto Susana Sela Rodríguez. Y bueno, pues nada, unos encuentros poéticos también. Tenéis dónde elegir para mañana. Y nos vamos al sábado y en el mismo centro un concierto, Gala Lírica de Canto, sábado 9 de mayo a las 19 horas en el patio. También Yolanda Montouse y María Antonia Entrialgo, bueno, pues darán un concierto. Ellas son del conservatorio, organizan más bien el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Para el martes, en el mismo centro antiguo instituto, los profesores del conservatorio, martes 12, León, miércoles 13, jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17, organiza Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Y bueno, pues todo esto tendrá lugar del martes 12 al viernes 15 y a las 20 horas, y sábado 16 a las 19 horas, domingo 17 a las 12 horas en el salón de actos, martes y viernes, y patios sábados y domingo. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y seguimos en el Centro de Cultura Antiguo Instituto y una exposición ahora a partir del miércoles 13 al miércoles 27 de mayo. Se puede ver Natura engloba una recopilación de obras de Aureo Pintor realizadas en varias épocas de su trayectoria artística, cuyo denominador común es su relación con distintos elementos y aspectos de la naturaleza. Las técnicas con las que están resueltas las obras son muy variadas, puesto que se incluyen dibujos, esculturas o acrílicos. En la serie reviste especial importancia la cromática de la luz y la composición de las formas. Y otra exposición motiva 2015 de Pablo Amargo. Y bueno, estará desde el domingo 17 de mayo. Imágenes en la sala 1. Imágenes en busca de la incertidumbre, de la duda, del juego y de la paradoja. Pablo Amargo, Premio Nacional de Ilustración, reúne en esta exposición algunos de sus últimos trabajos que ha ido realizando en carteles, prensa nacional e internacional, cubiertas de libros, así como libros ilustrados que le han valido premios como el Gold European y, bueno, entre otros. Y esta exposición retrospectiva del ilustrador Pablo Amargo se realiza en el marco de las Jornadas de Diseño Motiva 2015. y organiza Motiva, Escuela de Arte de Oviedo y Escuela Superior de Arte de Avilés. Y Fundación Municipal de Cultura y UPE. Y para el día 19, presentación de un libro con esta pregunta. Poeta Casimiro Álvarez García, martes 19 de mayo a las 20 horas en el Salón de Actos, coincidiendo con su 90º cumpleaños, la familia Heredia edita y presenta un libro de poemas y canciones asturianas en castellano y asturiano de Casimiro Álvarez García, que fue durante 4 décadas, a partir de 1950, la voz más popular de la radio gijonesa en la única emisora que entonces existía, Radio Gijón. Y otra exposición el día 21, 58 días, Blanca Prendes. Del jueves 21 de mayo la podremos ver hasta el 21 de junio. 58 días se inspira en el acto de... Y esta exposición gira en torno a un acto que, bueno, pues que le ha inspirado y surge esa idea de la necesidad de plasmar y expresar una vivencia contradictoria. Bueno, pues nada, hay que ver la exposición. Y para el día 21, también en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, una jornada, nutrición en el paciente neurológico, a las 17 horas en el Salón de Actos. Esta jornada responde a la necesidad de adaptar el contenido y el modo de alimentación de los pacientes neurológicos a las variaciones individuales que les afectan, para conseguir así una nutrición equilibrada que dé respuesta adecuada a qué comer en cada momento. Bien, y en el mismo Centro de Cultura Antiguo Instituto, Imágenes de un Viaje, la 23 edición, organizado por el Ateneo Obrero de Gijón, sito en la calle Covadonga número 7, primero, del 27 de abril al 15 de junio. Está teniendo lugar todos los lunes, es un ciclo de audiovisuales, a las 20 horas en el Centro de Cultura. Bueno, hemos visto que en algún momento, el pasado lunes, un interesantísimo viaje, que ella lo titulaba así, Bosnia versus Serbia, 20 años después, corrió a cargo de Susana de la Rubia, que esperemos tenerla ante estos micrófonos de Radio Craso a través del teléfono para que nos hable un poco de ese viaje, que fue muy, muy interesante y dejó muy claro todo lo que ocurrió en esa zona. hace 20 años, esa terrible, terrible, iba a decir guerra, pero más bien es que no fue, porque fue una matanza de civiles, nada más, ¿eh? Pero bueno, mejor que nos lo cuente ya, porque era un poco escalofriante, ¿no? Cómo cercaron a Bosnia, uno de los pueblos que está así como bajo. Entonces los serbios, a través de las montañas, subidos en lo alto de las montañas, mataban a todos los civiles que salían a la calle, ya fueran hombres, mujeres o niños. Es tremendo recordar, bueno, todos estuvimos informados de aquello tan tremendo, pero de todas formas, de la forma que ella lo cuenta, ¿no? Ella se negaba, ella fue a Bosnia a recorrer esos lugares y tenía un rechazo horroroso a llegar hasta Serbia, no quería entrar en Serbia. Luego, bueno, entró y vio, claro, al final, bueno, no todos tienen la culpa de lo que pasó en aquellos momentos, ¿no? Hace 20 años y demás. Pero bueno, muy interesante viaje, muy bien y muy claro explicado, porque la zona es un poco, o sea, no todo el mundo lo tiene tan claro, porque salíamos diciendo de esta exposición, de esta charla que nos dio, de este mostrar estas imágenes y todo pues que lo había explicado muy bien, ¿no? Y que, bueno, pues que en algún momento nos había aclarado más todo aquello que pasó, ¿no? Bueno, esperamos en algún momento tenerla aquí en los estudios de Radio Crash ante los micrófonos y os contará, os relatará mucho mejor todo lo que vivió, ¿no? Lo que pasa que claro, como tiene un tiempo, porque a las 9:30 cierran el antiguo instituto, pues no queda más remedio que terminar, pero que nos quedamos, estaba en el salón de actos abarrotado, ya no cabía ni un alfiler, y las personas, bueno, de pie y todo. Y hubiéramos seguido escuchándola, porque la verdad que lo relató muy bien. Bueno, pues para el próximo lunes 11 de mayo, en Imágenes de un Viaje, en este ciclo, pues bajo el título Por el Parque Nacional Kafkar Turquía, y correrá a cargo de Paco Huerta. Y para el siguiente lunes, el 18 de mayo, el Okavango, la ruta del río perdido, por Santiago Álvarez. Y para el lunes 25 de mayo, Imágenes de un Viaje nos traslada a los Andes Patagónicos y correrá a cargo de Carmen García y Tony Ruiz. Para el 1 de junio, lunes, Oeste de Canadá, Naturaleza y Sociedad, por Abelino García. Y para el 8 de junio, el Mekong, la arteria de Indochina, por Julio Herrera. y para el 15 de junio, Islas del Sureste Asiático, de Alberto Campa. Bueno, pues esto ya quedan unos cuantos, días de imágenes de un viaje. Es la 23 edición, que está teniendo lugar desde el pasado 27 de abril hasta el 15 de junio. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y aquí, bueno, pues sugeriéndoos qué hacer, qué ver, qué escuchar, qué participar. Y ahora nos vamos a Avilés, al Centro Niemeyer. Y para el 10 de mayo, el domingo a las 20 horas, bajo el título En Tierra Extraña. Es del año 2014, es de aquí, de este país, y es un documental de Iciar Bollaín. Y nada, Gloria, la protagonista, es una de las 7.000 españolas que han dejado nuestro país desde el inicio de la crisis. Almeriense de 32 años, profesora sin plaza y dependienta, en una tienda en Edimburgo desde hace 2 años, Gloria pone en marcha, junto al colectivo que ella misma ha impulsado, una acción, un evento que bajo el lema Ni perdidos ni callados, exprese su frustración y de visibilidad y voz a algunos, los que quieran participar, de los más de 20.000 españoles que se encuentran en la capital de Escocia. Bueno, pues esto se puede ver en Tierra Extraña el domingo día 10 a las 20 horas en el Centro Niemeyer en Avilés. Y bueno, seguimos en el mismo Centro Niemeyer. Y para este sábado 9 a las 17:30 horas, los conciertos del Gatipedro, Petit Pop y María Fumaca. Y los conciertos del Gatipedro llegan repletos de canciones, baile y teatro para los más pequeños y pequeñas de la casa. Seguimos aquí acompañándote en Radio Crash. Y por supuesto, los conciertos del Gatipedro también el domingo día 10 de mayo a las 17:30. Y seguimos en el Centro Niemeyer y para el 14 jueves a las 20 horas, Pasolini. Bueno, a las 20 horas en el Centro Niemeyer, para el próximo jueves, día 14, Pasolini, la noche del 2 de noviembre de 1975, Pier Paolo Pasolini es asesinado en Roma. El director era el símbolo del arte revolucionario que lucha contra el poder. Sus escritos eran escandalosos, sus películas perseguidas por los censores. Era tan amado como odiado. Ese día Pasolini había pasado sus últimas horas con su madre y con sus amigos. Por la noche se lanzó a la calle en busca de aventuras. Al amanecer, su cadáver fue hallado en una playa de Ostia, en las afueras de la ciudad. Y para el jueves 14 de mayo también a las 20:30 horas, Moreno Veloso. Moreno Veloso es uno de los compositores más relevantes de la música brasileña actual. En el año 2000 grabó junto a Alessandre Cassin y Domenico Lancelotti su primer trabajo discográfico, Moreno 2, Moquina, con el que consiguió en muy poco tiempo una importante fama mundial. Pues ya sabéis, todos los interesados y a los que les guste la música brasileira, pues el jueves día 14 a las 20:30 horas en el Centro Niemeyer. Y seguimos contándoos para el día 15 de mayo, viernes, a las 20:30 horas, Los Nadadores Nocturnos. Y Los Nadadores Nocturnos retrata un mundo enfermo y fragmentado que no deja margen para la inocencia. La soledad es el agua donde nadan estos personajes adictos a la natación nocturna. Y nos encontramos ante una orden formada por seres dañados y otros damnificados del amor, el desamparo y la necesidad de amor encuentran en este lírico, íntimo e impúdico montaje un salvavidas al que aferrarnos antes de hundirnos. Y el 16 de mayo a las 20:30 horas, Sinfónico y Solidario, concierto solidario para dos proyectos de cooperación, Orquesta de Cámara de Siero, Víctor Manuel y Miguel Ríos, dos míticos actuales de la música española, juntos de nuevo con la Orquesta de Cámara de Siero para un concierto solidario. Se interpretarán algunos de sus temas más emblemáticos en versión sinfónica y con la participación del gran saxofonista Andrés Pripfi. Bueno, pues esto es todo por hoy en el Centro Niemeyer. Ahora vamos a darnos una vuelta por los distintos cines de nuestra ciudad. Antes, nos queda el Teatro Jovellanos. Y para el sábado 9 y domingo 10 de mayo a las 20:30 horas, el Testamento de María. Y un festival GRED de Barcelona, Centro Dramático Nacional, Avance Producciones Teatrales. Y el Testamento de María es un monólogo teatral escrito por el irlandés Col Toipin. A partir de su novela homónima, fue estrenado en Dublín en 2011 y la versión que vio la luz en nuestro país en el Festival de Barcelona 2014 supone el debut en la dirección teatral del director de cine Agustí Villaronga. Y en el mismo Teatro Jovellanos, aquí en Gijón, en Sisión, para el viernes 15 a las 20:30 horas, Un trozo invisible de este mundo, de Juan Diego Botto. Inmigración y exilio. Estos son los dos ejes vertebrales de Un trozo invisible de este mundo, gran triunfadora en la 17 edición de los premios MAS 2014, alzándose con los galardones al mejor espectáculo, mejor actor, mejor autoría revelación y mejor diseño de iluminación. Y ahora sí, después del teatro, nos vamos al cine. Y en el autocine, Una noche para sobrevivir, a las 22:30 se puede ver. Ahora nos vamos a los cines centro. Y en los cines centro a las 19:45 se puede ver Ida. No dejéis de ver esta película, no se puede dejar de ver. Yo no sé si iré a verla otra vez porque me está tentando. Lleva tanto tiempo. Ya sabéis, nada, nos reiteramos, no nos importa con la película Ida. La pudimos ver aquí en el 2013 en el festival, dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Sisión. Bueno, pues llevó premio en su día, por supuesto, pero bueno, independientemente de eso, en el 2014 se llevó todos los premios casi habidos y por haber. Y en el 2015 se ha llevado el premio a la mejor, al Oscar, mejor dicho, el Oscar a la película, a la mejor película de habla no inglesa. Y en fin, y aquí seguimos con esta magnífica película, Ida, en blanco y negro. Y bueno, en otra de las salas a las 19:45 también, bajo el título No llores, vuela. Bueno, pues es una película que nos dicen que volemos en vez de llorar, vuela, nos dicen. Bien. Vamos a intentar escuchar el tráiler. Que me parece que no puede ser. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y ahora sí, el tráiler de No llores, vuela. Pues en el presente, una joven periodista, Melanie, propiciará un encuentro entre ambos, entre dos, que hará cuestionarnos el sentido de la vida y del arte, para plantearnos la posibilidad de asumir una vida plena a pesar de todo. Narra la historia de a través de una madre y su hijo. Nos sumergimos en el pasado, marcado por un accidente que les separa. Ella se convertirá en una famosa artista y sanadora, él en un peculiar cetrero que vive marcado por las huellas de una doble ausencia. Y en otra de las salas, a las 19:30, regreso a Ítaca. Y a las 19:30 también, La Casa del Tejado Rojo se puede ver. Ahí en los cines centro, en San Agustín. Y nos vamos a los cines Yelmo, en la calzada, y se puede ver, pues, a las 19:30, Asteris, la residencia de los dioses. Vamos a ver si podemos escuchar el tráiler. Y nos dicen, estamos en el año 50... Antes de Jesucristo, toca la gala, la Galia, queremos decir, está ocupada por los romanos. ¿Toda? No, una aldea poblada por irreductibles galos reside todavía y detiene siempre al invasor. Bueno, pues esta película viene de Francia porque no podía ser de otra forma. Y Asteris, siempre es Asteris. Vamos a escuchar el tráiler. Ahora sí vamos a escucharlo. Asteris, la resistencia de los dioses. irreductibles galos sigue riéndose ante el pico del águila imperial. Su voz que dará paso a grandes edificios. Rodeados por la civilización romana, tendrán que adaptarse o desaparecer. ¿Y cómo piensas llamar a tan gloriosa ciudad? La residencia de los dioses. ¿Abrará Corcix? ¡Tenemos que hablar! ¡Está en una reunión! ¿Queréis dejarle un mensaje? ¿Qué podemos hacer, Panoramix? Para dar paso a la civilización, su bosque desaparecerá. Yo tengo una idea, pero no te va a gustar. Ay. ¡Les daremos a esos romanos una buena paliza! ¡Esa era mi idea! ¿Estáis todos servidos, muchachos? ¡Sí! ¡No! ¡Civiles! Tenemos que librarnos de los civiles sin pegarles. ¡He comprendido el mensaje! ¿Y qué has comprendido? Yo lo he comprendido de forma general. ¿Cuánto es esto? ¡Un sestercio! A precio de la residencia de los dioses, 40 sestercios. ¡Menuda ganga! Os habéis convertido en una banda de tontos avariciosos. ¡Falso! ¡Ya éramos tontos antes de llegar los romanos! ¡Eso! Los galos quieren vivir como los romanos. El César verá que su plan funciona mejor de lo previsto. Hay que arrasar esa aldea. Nos van a romper hasta el cúbito. ¡Presente! Tú calla, cúbito. ¡A la carga! ¡No! ¡No pasaréis! ¡Ah! ¡Fuera, Bermudo! Tú mira el lado positivo. El equipo está muy motivado. Y eso es formidable. Sopa. Asteris. La revolución de los dioses. Bueno, pues vamos a hacer un alto en esto. En el paseo por las distintos cines de Sisión. En este momento por las distintas salas que conforman los cines Yelmo, porque vamos a llamar a Luis a ver si, bueno, del Ateneo Obrero de Sisión y a ver lo que nos cuenta. Así que nada, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Pues seguimos dando ese paseo por los distintos cines de nuestra ciudad y ahora estábamos en los cines Yelmo y vamos a ver en otra de las salas se puede ver El Maestro del Agua y a las 20:15 y la próxima sesión a las 19:20 y 21:45 El Insurgente. El Insurgente nos narra la historia y cuatro son ahora fugitivos perseguidos y por uno de los líderes en apariencia de poder Y nos narra que en una carrera insurgente, en una carrera contra el tiempo, deben descubrir aquello por lo que la familia de los Tris sacrificó sus vidas con tal de proteger y porque los líderes de Erupción harán lo que sea necesario para detenerles. Vamos a escuchar el tráiler. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y a las 21:20 en La Dama de Oro. Es de Estados Unidos y Reino Unido. Y tras huir de Viena 60 años atrás durante la Segunda Guerra Mundial, una mujer judía llamada María Azman emprende un viaje para reclamar las posesiones que los nazis confiscaron a su familia, entre ellas la célebre obra de Gustav Klimt, Retrato de Adele Bros. Y a las 21:20 se puede ver esta interesante película. Y en otra de las salas, a las 20 y a las 22:10, La familia Bélier. Y a las 21:20, Lo mejor de mí. Lo mejor de mí es de Estados Unidos y en el verano de su último año de instituto, bueno, pues una pareja pasa por una serie de infortunios que les llevan a romper para siempre. Flirt, do you? Guess not. Well, what are you gonna do about it? One day we're gonna look back on this and laugh, hey baby. One day we're I just want what's best for my daughter, so it's gonna end right now. If this was the last time you're gonna see me, what would you say? Y dicen que una pareja se enamora en el otoño de 1984 cuando son dos adolescentes, aunque son de mundos diferentes, su amor parece no conocer límites en una pequeña ciudad de Carolina del Norte. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Hablándoos de las películas que podéis ver y con la música de cine de temas musicales de películas. O que no han sido escritas especialmente para las películas, pero que... dado que se ha hecho la película con esa, las películas con esa música, se ha hecho todavía más importante los temas musicales de algunas películas, ya son míticos. Y a las 19:45, Super Poli en Las Vegas. Viene de Estados Unidos y, bueno, secuela de Super Poli de Centro Comercial 2009 de Steam Car. Tras 6 años cuidando de la seguridad de los centros comerciales, Paul se ha ganado unas muy merecidas vacaciones. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Las Vegas. Take it in, Cupcake. I'm finally working the big leagues. I'm so proud of you. I heard you're pretty good on one of those things. I've been known to dabble. Oh! Monkey hopping it. Oh! I missed it! Still got it. Paul emprende un viaje a Las Vegas con su hija adolescente antes de que esta empiece la universidad, pero la seguridad nunca se va de vacaciones y cuando el deber llama, Paul responde. We're about to find out. Let's go. Someone's taking down the hotel. Let the games begin. Every casino in Vegas is being hit. We need a leader right now that can step up and inspire us. I understand. Oh! MGN! MGN! That's clean glass! I need you. Y a las 20 horas... No, a las 20:30, Vengadores, la era de Ultrón. Allí en los cines Yelmo. Cuando Tony intenta impulsar un programa con el objetivo de mantener la paz, las cosas comienzan a complicarse y los héroes más poderosos de la Tierra... incluyendo a Iron, Capitán América y el increíble Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón, se verán ante la prueba definitiva cuando el destino del planeta se ponga en juego. Play well with others. You here with a mission, sir? Trying to get me back in the world? After all this time, why return now? We're not a team. We're a time bomb. They've gone their separate ways. They'll come back. Because we'll lead them to. Cuando el villano Ultron emerge, le corresponderá a los Vengadores detener sus terribles planes, que junto a incómodas alianzas llevarán a una inesperada acción que alineará el camino, o allanará el camino, mejor dicho, para una épica y única aventura. Pues esto ha sido por los cines de Gijón, decisión de nuestra ciudad, por hoy, esa vuelta que hemos dado. California. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, hablaros del acuario espectacular. Si no habéis ido, es hora de ir a visitar el acuario. Bueno, pues salmones, anguilas, nutrias, truchas y esturiones te reciben. Aguas bravas y transparentes dibujan un camino abrupto entre montañas. Es el río Cantábrico. Seguimos por el Cantábrico y pasamos al Atlántico. Langostas, centollos, moluscos, pulpos, bueno, entre otros. Bueno, pues una travesía submarina surca el océano entre grandes bancos de peces migratorios. Espiamos a los tiburones desde una perspectiva inédita. Y llegamos a los pingüinos. Las cálidas aguas del mar Caribe y los manglares se tiñen de mil colores bajo un sol brillante. Es el hogar de invertebradas especies insólitas como erizos, diadema, peces, globo, el pez roncador, entre otros. Y ahora sí, llegamos a los pingüinos y del calor al frío polar. Doblando el Cabo de Hornos, nos detendremos antes a saludar a los simpáticos pingüinos de Magallanes. Pero yo digo siempre, pues que tienen muy poco espacio los pingüinos, necesitan más espacio. Aquí en este acuario, donde aquí tienen muy poco espacio. Y luego, bueno, pues bajáis al nivel del mar y en el navegar Indo-Pacífico, bueno, y todo Mar Rojo y los tiburones, y luego de ahí, bueno, del Mar Rojo, no, es el dragón mariposa y todo eso. Y aquí está el gran estanque de los tiburones. Luego el Atlántico Sur, y mares subtropicales y mar Cantábrico. Y todo esto y mucho más, solamente por ver a los pingüinos, vale la pena acercarse al acuario. Y con Chic Corea iniciábamos el programa Relieves de hoy. Y con Chic Corea terminamos. Sin antes deciros que Radio Crash cumple 30 años, como ya sabéis, un jueves de octubre de 1985 arrancó Radio Crash. Los micrófonos de Radio Crash para dar voz a quien no tiene voz en otros medios de comunicación. Sobre todo en 1985, unos medios acartonados, herméticos casi. Bueno, y eso que habíamos salido ya de otra época más hermética y cerrada y que vivíamos de espaldas a todo. Pero todavía bueno, pues se necesitaba una radio como esta, como Radio Crash, para abrir horizontes y abrir los micrófonos para todas aquellas personas que no tenían voz en otros medios de comunicación. Y por supuesto, por el rebote de entonces, porque había una crisis inmensa. Hoy seguimos en crisis, pero aquella fue muy grande, con el crack de la minería, entre otros, y con la entrada de España en la OTAN. Un grupo de siente, un grupo de amigos y amigas, colegas, decidieron que había que hacer algo y moverse, y Radio Crash sirvió como revulsivo para tantas y tantas voces que hasta entonces no se habían escuchado y que desde entonces se pueden escuchar por los micrófonos de Radio Crash. Hoy en día, aquel año había pocas radios alternativas, libres, alguna que otra había, pero... Pero algunos habían también, y bueno, ahí se inspiraron en algunas que otras radios. Hoy afortunadamente hay muchas más radios que están resistiendo, como nosotros, como Radio Crash, que lleva resistiendo pues 30 años, como decíamos. Entonces, pues aquí estamos y aquí seguimos. Bueno, como os decía, hay varias actividades que organiza esta radio. Como, bueno, se inició con un maratón de 30 horas y seguirán organizándose más eventos, como 3 días de cine que van a tener lugar en el antiguo Instituto, en el Centro Cultural, allí en la calle Jovellanos 21, 3 días de cine de Radio Crash, para que para celebrar esos 30 años. También habrá una serie de películas que se inicia, que será más o menos el primer viernes de cada mes aquí en la Asociación de Vecinos Evaristo Valle, en la calle Puerto Pontón número 3. Bueno, pues esa serie de películas que se van a ir viendo aquí en la sede de la asociación, bueno, pues organiza Radio Crash. 30 años es el aniversario, y también Cinefagia. We'll be right back. Bueno, y sin más, nos despedimos de todos vosotros. Radio Crash continúa hasta el próximo jueves. Y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.